ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, le componía las canciones su hermanito, ¿eh? Barry Gibb, sí. Es que tal día como hoy, pero en 1988, a la edad de 30 años, moría en Oxford Andy Gibb por una miocarditis, inflamación del corazón, sucedida durante una larga batalla contra la adicción a la cocaína, la que había debilitado su corazón hasta el punto de dejarnos. Andy Gibb era el hermano menor de Barry, Robin y Maurice Gibb, que formaban el grupo Bee Gees, y su hermano le compuso canciones tan bonitas como esta que suena. I just want to be your everything. O canciones como esta. Un recuerdo desde aquí para el hermano menor de los Bee Gees. Que te hable ahora de el gran, único e irrepetible Paul McCartney. Es que tal día como hoy, pero en 1997, el ex Beatle Paul McCartney recibía el título de Caballero Sir de manos de la Reina Isabel de Inglaterra, que viene a coronar los 60 discos de oro del cantante tras la disolución de la banda en el 70, símbolo de la música en los años 60. En diciembre de 2002, el artista recibió un escudo de armas y en 2018 la Reina de Inglaterra le otorgó un nuevo título, esta vez el de acompañante de honor. El honor significa que ahora el músico deberá llevar las iniciales CH después de su nombre. Curioso, ¿verdad? Y esta es una canción muy Beatles, hecha por un Beatle. Señoras, señores, Paul McCartney. I've been living in style, unaccustomed as I am to the luxury life.

forget about it. Como Ave Fénix a finales de los 90, cuando ya pensábamos que era un artista que vivía en sus cuarteles de invierno. De repente, en 1999, lanza Supernatural y se convierte en el álbum del año. Tres premios Grammy: grabación del año, canción del año y mejor colaboración vocal de pop. Y entre ellas, la del cantante de Matchbox 20, Rob Thomas, en esta canción que se llama Smooth. Grandes canciones, es Las Tardes de Kiss. We got van a desfilar por nuestra pasarela Robbie Williams con este tremendo Millennium. Orquesta Maniobles in the Dark y su Enola Gay. Uy, cómo te gusta esta canción. Celine Dion. I'm Alive. Todo esto y mucho más aquí en el show de la tarde. Esto es Play Kiss con Ricky García. Pero antes Laura Branigan y su super versión de esto que se llama Self Control. Oh,

amigos, las 6:38, una menos en Canarias, acompañándote como cada tarde desde ese mismo punto del dial, sí, el que emite 24 horas de la mejor música del mundo. Kiss FM. Bueno, y hoy contamos con vosotros. La pregunta es cachonda, ¿eh? Atención, ¿eh? Si tuvieran que inventar un robot con forma humana, ¿qué funciones creéis que tendría que realizar? María, desde Valencia. Habría un robot que fuera un clon mío y que hiciera los exámenes de mi parte para probarlos todos. ¡Mortenoso! Buenas tardes, Ricky. Soy Paco de Córdoba. Hola, Paco. Yo me conformaría con que inventasen un robot, ¿sí?, que fuera los domingos, un domingo sí y otro no, a casa de mi suegra. ¡Contratado! Hola, soy Elena de Donosti. Hola, pues, Elena. Sobre todo, ese robot tendría una buenísima función y es acompañar a tanta gente mayor que se encuentra y vive sola. Ah. Y aparte de hacerles todas las tareas domésticas. Buenas tardes, Playkisser. Hola. Mi nombre es Antonio López y llamo desde Rivas, Vacía, Madrid. Hola, Antonio. Y si tuviera un robot, ¿sí?, lo que la función que le mandaría, ¿sí?, era que hiciera las clases de ciclo indoor por mí. ¿Estás diciendo en serio o estamos de coña? Porque acabo roto, señores. Pues como todos. Vámonos a Instagram. Bebé Camarero dice: hoy mejor me callo o me censuran el comentario. Ya veo por dónde vas, querida. Veror CDK. Pero, oye, sois libres de poneros los nicks que os dé la gana, ¿eh? Pero luego esto es difícil, ¿eh? Dice: cocinar, sin dudarlo. Monse 9728 dice: a mí me gustaría que cada mañana se fuera a trabajar y aguantara a mi jefe por mí. Así yo no sufriría de estrés. Cuéntanos la tuya. Hazlo en el 606-712-658. Tenemos unos auriculares wireless fantásticos con los amigos de Energy System que ya mismo están en tu poder. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate con nosotros. Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. I'm alive. Y ahora, Celine Dion. When I hear you breathe,

Enrique García. Todo un icono de los 80, ¿eh? Oye, por cierto, hablando de himnos y de iconos, ¿tú crees que esto sería un himno de tu juventud, por ejemplo? ¿Te suena, no? Sí, es Barco a Venus de Mecano. Eso sí, en una versión espectacular y superpower que vas a poder disfrutar en directo con una banda increíble tocando los clásicos de Mecano en Mecano Musical Experience. Más de 100.000 espectadores ya lo han visto. ¿Y tú eres uno de ellos que no, todavía no? Bueno, pues oye, plantéatelo. Este fin de semana te coges a la familia y te vas a ver este musical que te va a encantar. Kiss FM 20 aniversario te presenta la gira Mecano Musical Experience. 29 artistas en escena, cantantes, bailarines, un show irrepetible. Entra en www.kissfm.es e infórmate de todo. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Después de esta recomendación tan fantástica que no deberías perderte, los niños te lo van a agradecer, se lo van a pasar en grande. Ahora llega Ismael Arranz para ponerte al día con las noticias. Y a la vuelta nos iremos al cielo con una de esas canciones que tanto te gustan de Bryan Adams. ¡Te espero! Esto es Kiss.